RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Hoy estamos en transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y hoy abrimos el programa con un tema que a mí particularmente me conmueve y me gusta muchísimo. Es una canción hermosa, sin duda alguna, de ese Rosarino. Nació en Rosario. En Rosario, entonces, Rosarino, Fito Páez, ¿a propósito de qué? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, porque Fito Páez estuvo de aniversario esta semana, pues cumplió año el 13 de marzo. Nació en 1963, Fito, como su canción. Exactamente. Fito nació un mes antes que yo, pero 10 años antes. Imagínate. ¿Qué tal? Ah, ya pueden sacar excelente la cuenta. Canción, una canción muy, muy alentadora, a pesar de la cadencia melódicamente triste que tiene, pero es una canción que es un clásico dentro de los tantos clásicos de este reconocido músico y bueno, y también cineasta argentino. Le ha metido al cine el hombre. Sí, sí, le ha metido con buen pie además. Sí, yo no he visto nada, pero me han dado buenas referencias. En YouTube hay cortitos de lo que él ha hecho y se ve ¿y qué chévere. Tal? Se ve chévere. Tú que le metes al teatro, a la actuación. Te mueves en él ese es mundo. Un hombre muy sensible, así que no queda duda que va a ser algo que tenga que ver con esa sensibilidad. Bueno, y tal como es costumbre, comenzamos con nuestras efemérides para el día de hoy y la semana que ya transcurrió. El 9 de marzo nacen en 1522 Juan de Castellano, poeta y cronista español. En 1883, Humberto Saba, poeta italiano. Algo leí de Saba, pero no recuerdo. En 1918, nace también el 9 de marzo, Mickey Spillane, escritor estadounidense. ¿Quiénes fallecen, Noguera? En 1910, el 9 de marzo, fallece el poeta uruguayo Julio Herrera y Reisig. En la misma fecha, 1994, hace más de una década ya, también fallece Charles Bukowski, escritor y poeta estadounidense. Que de quien, por cierto, inspirado en uno de sus cuentos, Fito Páez, hizo una canción que se llama Polaroid de la locura ordinaria. Uy, esa canción es extraordinaria, por cierto. Extraordinaria. Y el 2002, hace ya 7 años, también fallece Carlos Casares, narrador y ensayista español. 10 de marzo, aprovechamos la ocasión para saludar a todos nuestros amigos médicos, pues ese día se celebró el Día del Médico. El Día del Médico, también en esa fecha, el 10 de marzo, nace en 1772 Friedrich von Schlegel, escritor e hispanista alemán. En 1787 nace Francisco Martínez de la Rosa, poeta, dramaturgo y político español. Y también nace en 1920 Boris Vian, escritor francés. El 10 de marzo fallece en 1937 Yevgeny Samyatin, escritor ruso. En 1940 fallece Mikhail Bulgakov, escritor ruso, el maestro y la Margarita. Fue uno sí, de los es uno de sus libros más famosos, uh-huh. El maestro y Margarita, que de hecho acaban de hacer una pieza teatral cuyo nombre de la adaptación no recuerdo, pero que está hecho sobre la base de este texto. Y fallece también un 10 de marzo, pero en el año 2006, Jorge Eduardo Eilson, poeta y artista plástico peruano. Pasamos al 11 de marzo. Quienes nacen en dicha fecha fueron en 1875 Narciso Alonso Cortés, quien fuera poeta, investigador e historiador de la literatura española. En 1952 Douglas Adams, novelista británico. Y en 1978 también nace Christopher Rice, escritor estadounidense. ¿Y en esa fecha quiénes nos dejan? Nos dejan en 1969 John Wyndham, escritor británico. En 1970 Earl Stanley Gardner, escritor estadounidense. Y en 1972 Frederick Brown, escritor norteamericano. Pasamos al 12 de marzo, donde habitualmente celebrábamos cuando estábamos en la escuela el Día de la Bandera. Ciertamente, ¿verdad? Buena memoria la tuya. ¿Quiénes nacen el 12 de marzo? En 1863 nace Gabriel de Anuncio, escritor italiano. En 1925, Harry Harrison, escritor estadounidense. Y en 1928, Edward Albee, escritor también norteamericano. Fallecen un 12 de marzo en 1648, el dramaturgo español Tirso de Molina. Oye, el 12 de marzo es una fecha insigne, ¿no? Lamentablemente, en términos de fallecimiento, porque arrancaste con Tirso de Molina. En 1908 fallece Edmundo de Amicis, escritor italiano. En 1945, la estudiante judía que fue asesinada por los nazis, Ana Frank. 1950, también Heinrich Mann, escritor alemán. Y en 2003, Howard Fast, escritor, novelista y guionista estadounidense. Correcto. El 13 de marzo nace en 1900 Georgios Seferis, poeta griego, quien fuera o fue premio Nobel de Literatura en el año 1963. En 1907 nace Mircea Eliade, filósofo y novelista rumano. En 1941 nace también Mahmoud Darwish, poeta palestino. Y en 1960 Yuri Andrukovich, escritor y político ucraniano. A ver, ¿quiénes fallecen el 13 de marzo? Noguera. En 1943 fallece el escritor, poeta y novelista estadounidense Stephen Vincent Bennett. Y en 1990 fallece Bruno Bettelheim, crítico literario, psicólogo infantil y pedagogo judío estadounidense. De hecho, las teorías de Bruno Bettelheim sobre el cuento de hadas, el cuento infantil y el psicoanálisis son muy interesantes. Ok, pasamos al 14 de marzo. Nace en 1869 Algernon Blackwood, escritor de cuentos fantásticos británico. En 1957, la misma fecha, 14 de marzo, nace Tad Williams, escritor estadounidense. Y ya para el cierre, 15 de marzo. Tal día como hoy. Tal día como hoy. Nace en 1830 Paul von Heyse, escritor alemán, premio Nobel de Literatura en el año 1910. Y en 1916 también nace Blas de Otero Muñoz, poeta español. Cuéntanos quiénes fallecen el 15 de marzo. En 1937, Howard Phillips Lovecraft, escritor de relatos de terror y ciencia ficción. Y en 1983, Rebecca West, escritora inglesa. Hay todo un culto sobre la literatura de Lovecraft. Sí, y que ahora se ha puesto en el tapete nuevamente con esta moda de textos sobre vampiros y la moda vampiresca. Y vampiros, licántropos y afines. Hay un club en internet, hay páginas web, hay un club de el popular Facebook de quien grandes amigos son asiduos. Es un buen canal de información, déjame decirte. No, yo lo reconozco. Cumplió 5 años ya y los debates y las críticas que se han hecho alrededor de este nuevo y funciona comunidad digital ha sido muy bueno. Déjame decirte que el domingo pasado tuve la suerte, no, el viernes pasado tuve la suerte de ir a ver la obra en compañía de nuestro amigo director Giovanni Reali, y él me comentaba que la gran mayoría de las personas que asistieron fue gracias a la convocatoria que él hiciera a través de su Facebook. O sea que sí, de funciona. Hecho, si tú te metes en la página de En Compañía en Facebook, los comentarios de las personas que han ido a ver la pieza son impresionantes. Así, vamos rápido con las informaciones de hoy, porque hoy vamos que a tener bastante noticias. Sí, hoy vamos a tener un programa equinoccialmente sabroso. La semana pasada estuvimos obsequiando el libro La Voz de Mis Hermanas, de la poeta venezolana María Antonieta Flores, y la ganadora fue la señora Coromoto Vidart, cédula de identidad 5.610.343.000. Felicitaciones a la ganadora. ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos que ya está listo el número 4 de la revista de poesía El Salmón, que es una revista venezolana de poesía, y ya está celebrando un año con este cuarto número, llamado Soldado, que es una función de la palabra y las armas. Y en esta edición vamos a encontrar la obra del poeta maravino Ismael Urdaneta, de Julio Miranda, Jesús Sanó Hernández, Arnaldo Acosta Bello y poemas de José Lira Sosa, Víctor Valera Mora, Lucila Velázquez. Una edición que está muy completa, tiene poemas de Alila Meda e incluye también una selección del poemario Nada sobre Piedra, un texto inédito de Reinaldo Perezó. Así es. Y en el día de ayer, 14 de marzo, arrancó lo que es conocido como la semana equinoccial. Desde ayer 14 hasta el 22 de marzo se celebrará esta primera semana equinoccial con la presentación de 10 títulos de la colección Papiros 2008. Pero esta información la vamos a ir desglosando a lo largo del programa. La vamos a conversar sabroso porque aquí tenemos, como dijiste tú, un programa equinoccial. Equinoccialmente sabroso. Sí, y antes que se nos pase, pues queremos decirle a todos los amigos que están interesados que ya se ha abierto la convocatoria para la 17ª Bienal Ramos Sucre de poesía y ensayo, y si ustedes quieren participar o conocer las bases pueden dirigirse al blog libreriasonica.wordpress.com, donde nosotros se las colocamos para que ustedes lean mucho más sobre la Bienal Ramos Sucre. Ok, ¿y ahora qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos. ¿Por qué no nos lees algo? A ver, ¿qué será? Bueno, sabes que estuvimos hablando del poeta y diplomático griego Georgios Seferis. Y pensé que ya que había sido Premio Nobel de Literatura en el año 63, sería muy buena idea compartir algo de sus versos con nuestros oyentes. El papel blanco, duro espejo, solo devuelve eso que fuiste. El papel blanco habla con tu voz, tu propia voz, no aquella que te gusta. Tu música en la vida, esa que derrochaste. Puede que no vuelvas a ganar si lo deseas, si te clavas a esa cosa indiferente que te lanza atrás ahí donde empezaste. Viajaste, muchas lunas viste, muchos soles, tocaste muertos y vivos, sentiste el dolor del bravo mozo y el gemido de la mujer, la amargura del niño inmaduro. Cuanto has sentido se derrumba sin sustento, si a este vacío no te fías. Quizás ahí encuentres cuanto creíste perdido, el brote de la juventud, el justo naufragio de la edad. Tu vida en cuanto diste, este vacío es cuanto diste, el blanco papel. El papel blanco, duro espejo, del libro Solsticio de Verano, del autor Giorgio Seferis. Y de fondo estábamos escuchando el concierto para trompeta en re mayor de George Philipp Telemann, compositor barroco alemán, quien naciera el 14 de marzo de 1681. Y con esto entonces nosotros damos un corte publicitario y ya regresamos más con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso en Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Escuchando qué? Last Kiss. El último beso. Sí, ¿verdad? ¿A ti te han dado últimos besos? Ey, no. Te quedaste pensando. Todos mis besos son siempre los primeros. Pero cuéntanos. O los penúltimos. A propósito o los penúltimos. Estamos escuchando esta versión a cargo de Pearl Jam, del último beso. Pues porque el bajista de la banda, Jeff Ament, uh-huh, nació el 10 de marzo de 1963, el mismo año de Fito. Y esta versión, Last Kiss, de Pearl Jam, fue lanzada en el año 99, muchísimos años después de la versión en español que todos conocemos aquí en Venezuela, en Latinoamérica. Y este lanzamiento se incluyó luego junto al tema Soldado de Amor en un disco que fue a beneficio de los refugiados de Kosovo. De Kosovo, No Boundaries. Ajá. Correcto. Y este disco, más el sencillo, impulsaron las ventas de Pearl Jam, de modo que con este tema alcanzó el número 2 del top 100 de la lista de Billboard. Y después de tan excelente información y escuchando a Pearl Jam y el último beso, vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista

Claro que sí, lo que pasa es y que alternan... Y mucho más lindo aprovecharlo de la mujer. Bueno, Elizabeth Shawn es una madrina de lujo, claro, pero luego también hay padrinos, ¿no? Así como está Victoria de Stefano, por ejemplo, está Antonieta Madrid, también está Rafael Cadenas, también está, por ejemplo, Ludovico Silva, claro. Hace 20 años fallecido, pero que ahora tenemos este libro que rescatado que es una joya. Del que tal vez podemos hablar más detalle más adelante. Teoría poética de Ludovico Silva. Está Oscar Rodríguez Ortiz, Víctor Bravo, o sea, personas que en todas las áreas... Tuvimos al frente de la mejor biblioteca que había dado el Estado, que es la Biblioteca Ayacucho. Exactamente, y es una persona muy meritoria y muy conocedora y muy amiga de la editorial, ¿no? Bueno, y antes de ir al corte, no lo estoy cortando, pero sí. Antes de ir al corte y antes que se nos olvide, dentro de los libros que recibimos por cortesía de la editorial, tenemos La senda de los diálogos perdidos del escritor venezolano, el joven escritor venezolano Mario Morenza, quien ya estuvo en el programa, y esto es un libro que hoy vamos a estar obsequiando por cortesía de la editorial Equinoccio. ¿Qué deben hacer? Pues fíjate, lo interesante es que le ha dado el cambio a una edición de bolsillo, que el bolsillo está dando a nivel mundial precisamente las mejores cosas para ser editadas. Y por la forma de llevarlo, la lectura en el metro, y todo lo que implica movilidad dentro de ese tamaño. Es una edición dinámica. Bueno, pero... Se mueve, exacto. Nómada. Bueno, es nómada. ¿Y por qué nuestro amigo librero no le dice a la audiencia qué debe hacer para ganarse el libro de Mario Morenza? La senda de los diálogos perdidos. Primero que lean. Que lo lea. Y segundo, que envíe su mensaje de texto. Al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, el número de cédula. Y bueno, puedes llevarte a tu casa y tener de libro de cabecera, mientras disfruta su lectura, La senda de los diálogos perdidos de Mario Morenza, cortesía de la editorial Equinoccio y Librería Sónica. El costo del mensaje, se los recordamos, es 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Fíjate que ayer arrancó la semana equinoccial, ayer 14 de marzo, a las 11 de la mañana en la librería Alejandría 1, con la presentación de los libros Cuentos de Carmen Vincenti y La senda de los diálogos perdidos de Mario Morenza, justamente el libro que estamos obsequiando hoy. Y mañana, lunes 16 de marzo, a las 5 de la tarde, es así, Carlos, correcto. En la librería Liberarte del Centro Comercial Los Chaguaramos estarán diálogo con Armando Rojas Guardia y presentación de sus libros recientes. Nosotros leímos el libro de Patria y otros poemas, un libro exquisito y además exquisito. Con una ilustración que de estupenda. Eso vamos a hablar cuando regresemos, pero antes de irnos al corte, léenos vamos a dejarlos algo, claro. Con unos versos de Armando Rojas Guardia. A ver. Busco la canción para Alberto Conte, In Memoriam. Busco la canción, el canto llano que entreteja global estas mis lágrimas, una fértil mudez, la mansedumbre de susurrar que sí, pasito, la llaga de alguna humillación, el limpio olvido, la dulce cicatriz, el esplendor abrasante de los cuerpos disuelto a solas por la ducha, tus manos de Aquiles resignadas junto a la carne de Patroclo, esta torpeza probable de ignorar cuándo callaste el frío, dónde el hambre, por qué fue brusco el cielo de ese abril sobre la tumba incómoda sin flores. Busco la mínima canción, la última en saber, la despedida. Bueno, y si usted quiere saber más sobre este hermoso poemario, Patria y otros poemas, mañana lunes a las 5 de la tarde se va al Centro Comercial Los Chaguaramos y puede conocer al mismo poeta y también va a participar la prologuista, también poeta extraordinaria, además Gabriela Kisser y la ilustradora Karina Besolovsky. Entonces, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar el profesor Carlos Pacheco nos va a ir diciendo qué otras actividades a partir del martes vamos a tener a propósito de esta primera semana equinoccial. Vamos. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Someone by night.

una obra, un legado magnífico, que enaltece el sabor de la música venezolana. Tonta, gafa, boba. Chao. Siempre estoy pendiente de demostrártelo a toda hora. Pero no te fijas, qué torturadora. ¿Quién sabe hasta cuánto estar esperando para tu demora? Tonque, tonque, tonta, tonta, gafa y boba. Voy a fastidiarte para que sepas cómo soy yo. Y te voy a enamorar. Chacu, tu, chacu, tu, chacu, tu, chacu. Y te voy a conquistar. Chacu, tu, chacu, tu, chacu, tu, chacu. Y te voy a enamorar. Chacu, tu, chacu, tu, chacu, tu, chacu. Y te voy a fastidiar. Chacu, tu, chacu, tu, chacu, tu, chacu. Te juro que te levanto, no tengas la menor duda. Yo tengo un amor de espanto que sé que te va a gustar. Es una forma distinta y completamente nueva. Por eso te garantizo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.